a diciembre, en una transición dolorosa que incluye la caída de un avión repleto de personas y el viaje de un fidel eterno. Pero no es ahí donde nos detendremos. Mucho ya se habló y se seguirá hablando de estos sucesos, que por tanto llenarlos de palabras, corren el riesgo de que sean vaciados de sentidos y sentires. Quiero volver a diciembre, necesito habitar este mes, que no es cualquier mes, es un año que no es cualquier año. Este diciembre, tan particular, con reminiscencias a otros que transitamos desde aquellos 19 y 20 de 2001, con olor a goma quemada, con sabor a bronca, con el grito encarnado en el alma de que se vayan todos. Digo, este diciembre que hoy nos toca transitar no es igual a ningún otro, pero contiene a los anteriores, y deberá ser, para el campo popular, superador. Sobre todo en este año, donde la clara, limpia y pura revolución de la alegría nos gobierna con la venia del voto popular. Y es aquí donde surgen varios interrogantes, de los cuales voy a esbozar solo uno. ¿Qué salió tan mal en estos 15 años que tenemos a Macri como presidente? No pretendo responder ahora, pero por favor, continuemos haciéndonos preguntas, sigamos cuestionando la realidad. De por sí, la propuesta de una globotomía me seduce bastante, pero creo saber que por ahí no es el camino. Suprimiendo el síntoma, no desaparece la enfermedad. De cuervos y un ángel lloró. Buenos días. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron la semana sin mí? Bueno, la pasamos, que no es poco. Buenos días. Yo quería agradecerle a Ismael acá por los mates. Ay, todos los sábados nos esperan con mates, unas ricas galletitas. La verdad que nos miman un montón acá en FM Ocupas. No nos vamos a ir a otra radio que nos han ofrecido cifras siderales para... Millonadas. No, la verdad que es obscena, cifras obscenas nos han dado. No queremos pagar ganancias. No, sí, viste, porque después decimos 80.000 no me alcanza y esas cosas que la verdad que... Queremos no acá, que nos reciben con mate, la buena onda de Susana, nuestra operadora. Y estos chicos tan lindos que están ahí conmigo. Falta uno, falta el bombón. ¿Quién falta? Marcelo Salinas, que ya les vamos a contar dónde está, es una sorpresa. Pero yo sé dónde está, yo les voy a contar. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué tienen ganas? Estamos en Te la Debo, vamos a recordarle a los oyentes, por FM Ocupas 88.3, nos puedes escuchar por Dial, si estás acá en el partido de Moreno, y si no, por web, www.fmocupas.com.ar, si nos querés mandar mensajes, al teléfono de la radio, al 0237-4816-403, me parece que dije números de más, ahora después los vamos a chequear, y si no, al WhatsApp, Darío, ¿te parece? Dale. A ver, decinos. Te lo digo yo. ¿Ya te lo aprendiste? Obviamente. Era ahora. Mirá que lo repetí tantas veces. 116. Bien. Vamos, que va bien. 116-128-0784. 128-0784-0784. Ya está. Entendimos, te agradecemos un montón, ¿eh? Bueno. ¿Qué decir de esta semana en cuanto a las noticias, medios, masivos? Me parece que dos sucesos. Y por atrás pasó un montón de cosas, o sea, dos sucesos importantes. Uno es, como todos saben, el fallecimiento de Fidel Castro. Uh-huh. Y la otra trágica noticia de la caída de este avión con 70... tanta información que ya no me acuerdo ni cuántas personas fallecieron. Sí, estas dos noticias que, bueno... impactantes. Uh-huh. Realmente que llamaron la atención, bueno, las cuales no vamos a hablar demasiado hoy porque ya se habló tanto, me parece, y se va a seguir hablando. Seguramente. Y por ahí empezar a bucear qué hay por detrás, ¿no? de estas dos noticias, bueno, más allá también del triunfo argentino. Uh-huh. En la Copa Davis. Mirá. Que también fue en un primer momento fue como la noticia que bueno, iba a emperar, iba a tapar otras, pero bueno, ¿qué fuimos descubriendo por detrás de estas noticias, ¿no? Bueno, por ejemplo, esta semana un periodista de La Vaca, que es una organización que trabaja de manera independiente, es un medio, un plurimedio, podríamos decir, comunitario, porque tienen distintos emprendimientos, fue atacado y amenazado por la policía bonaerense. Ajá, se trata de Bruno Ciancaglini. Ajá. Fue a la ciudad de Mar del Plata a cubrir el festival de cine y terminó retenido y esposado durante 4 horas porque le sacó una foto a la policía. ¿Pero qué? ¿No estaba maquillado? ¿Qué pasó? La policía me llamó a las 6 de la mañana, me dijeron que les había sacado una foto y eso era coacción agravada. Les dije que eso no era ninguna coacción, que la gente tiene ese derecho. Bueno. El tema es que la policía lo detuvo y lo tuvieron detenido por varias horas. Digo, de forma ilegal. Sí, o sea, la intención no tiene un asidero legal ni... Uh-huh. Cerca. O sea. Esto pasó el 26 de noviembre, el pasado sábado. Uh-huh. Pero bueno, ya hay una denuncia, así que vamos a ver si estos agentes de la ley, podemos decir así, van a no sé, a hacerse cargo de lo que hicieron, ¿no? Tendrían que desplazarlos automáticamente de la fuerza después de semejante hecho. A ver, lo primero que me surge cuando vos decís esta noticia, se me viene la imagen de Shabram. O sea, a Yadrán escapándole a la foto, digo, o sea, no sé, es lo primero que se me viene a la cabeza, salvando las distancias, ¿no? Sí. Pero digo, bueno, me disparó para ese lado, no sé. Bueno, feo. Bueno, y sí. Otra noticia que también pasó desapercibida en la semana. Vieron que la Procuradora General de la Provincia de Buenos Aires renunció a pedido de la gobernadora. Renunció ya hace un tiempo y hay que presentar un nuevo candidato, ¿sí? Para que se presenten los avales y finalmente acceda al cargo, que es el jefe de los fiscales de toda la provincia. O sea, el tipo que le manda a todos los fiscales que tienen que investigar los delitos que se cometen en la provincia de manera judicial. Sí, sí. Bueno, el candidato del gobierno de Vidal es Conte Grande. Hoy es secretario legal y técnico de la gobernadora. Es, para que por ahí lo recuerdan por esto, el que dijo que tenían que ir para atrás con lo de el aborto no punible en las prácticas de protocolo en los hospitales públicos, ¿sí? Él fue el que no dejó que esto se llevara adelante. ¿Por qué? Porque pertenece al Opus Dei. Pero además de pertenecer al Opus Dei, el tipo vive en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, para poder ser procurador bonaerense, uno de los requisitos es que vos tengas domicilio en la provincia de Buenos Aires, por lo menos con una antigüedad de 3 años. Bueno, pero se puede arreglar eso, son detallitos. A ver, si es claro, puro y limpio, yo digo que ya podemos ponerlo como lo que quiera. Pero me parece, qué sé yo, que se están arreglando otros detallitos un poco más grandes. Se me parece que es una pavada esto de... Mariano. No, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, CEPIS, que es un organismo como defensa a la población en general, no fueron los encargados de frenar el tarifazo del gas, por ejemplo, de la provincia. El CEPIS presentó justamente un reclamo para ver si este hombre va a poder seguir adelante con su proceso de designación que ya comenzó. Es posible que el CEPIS haga otra presentación y que cuestione la falta de independencia también del candidato. Tengamos en cuenta que es un candidato que es funcionario del gobierno, del poder ejecutivo, y que la gobernadora lo está promoviendo para que sea candidato del poder judicial. El poder judicial tiene que ser independiente del poder ejecutivo. ¿Cuánta independencia se le puede pedir a un tipo que hoy es parte del gabinete de la gobernadora? Es muy raro todo eso. ¿Se acuerdan que nos hablaban de que venían a garantizar la república, que la justicia no era independiente, que no sé qué? Bueno. Pero eso fue hace un montón. ¿Quién se acuerda? Quieren poner un ministro de procurador, de jefe de los fiscales. Bueno. Sí. No, me deja, ¿estás bien, Darío? No, me deja pensando, por un lado es cómo manipulan las leyes, o sea, porque si hay un impedimento legal porque no vive en la provincia, bueno, ya está, no sé. Pero por otro lado también me quedo pensando, bueno, en quiénes son los tipos, las tipas, que nos están gobernando, o sea, por un lado el Opus Dei, por otro lado un represor, por otro lado, o sea, es bastante claro, pero de tan claro me asombra que estemos ciegos, o sea, esta ceguera social. Me deja retumbando, me deja ahí resonancias en realidad de todo esto. Bueno, ¿alguien sabe algo del retiro espiritual? Hablando de resonancias. Hablando de... ¿Meditamos un ratito? Marcelo Salinas está allá, yo estoy segura que él está allá, fue invitado. Sí. Porque como habla, digo, cuando hay así los silencios, ahí está Marcelo. Marcelo fue invitado, fue a cubrir para Te la Debo, seguramente. No sabemos, porque se ve que no hay señal allá en Chapadmalal. Pero bueno, ya nos contará la semana que viene. Sí, o por ahí tenemos algún contacto hoy antes de que cierre el programa. Podés, Marcelo, si nos estás escuchando. Yo creo que sí, se fue así en una médano o algo a buscar señal. Podés llamarnos y contarnos cómo va el retiro espiritual. Si ya oraron, se arrodillaron. ¿No? Sí, ya blanquearon algo. Sí. ¿no? Mirá que si ya son blanquitos, ¿qué van a blanquear? ¿Blancos y puros? ¡Ay, qué rico! Sí, blancos y puros. Bueno, una noticia más para, ¿te parece? Para cerrar esa ronda de noticias. Sí, sí. ¿Se acuerdan de Milagros Sala? Sí, como vamos a acordar, sí, sí. Sí. Bueno, no salen los medios masivos de comunicación, que están ocupados justamente con el retiro o con otras cosas, pero Milagros Sala sigue detenida. Desde enero de este año, la dirigente social de la agrupación Tupac Amaru está presa en la provincia de Jujuy. Sí. Y es ya muy llamativo todo lo que está pasando, porque primero la detuvieron y después empezaron a investigar y después le armaron una causa, y cuando se dieron cuenta que por lo que la habían detenido la tenían que poner en libertad, le presentaron otra causa por otra cosa. Mientras tanto sigue detenida, claramente es una presa política. Esto también queda demostrado cuando el gobernador Gerardo Morales de Jujuy dice: no la voy a liberar, como si de él dependiera, ¿no? Cuando en realidad es un tema judicial. Bueno, ya había la ONU advertido al gobierno de Macri de esta situación, pidiendo que se liberara Milagros Sala, y ahora también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamó por la libertad de la dirigente social, la CID, que depende de la Organización de Estados Americanos. Sí. Le pidió al Estado argentino que dé pronta respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, que calificó como arbitraria la detención de la dirigente Tupac Amaru. El gobierno dijo que tomó nota. Ah, tipo, dale, ¿sí? Te llamo. Sí, yo te llamo. Dale, yo te llamo. Sí. A ver, igual, hay como una escalada hacia arriba, o sea, hay un crecimiento del gobierno. Ya no te la debe. Te la anota ahora. Ahora te la toma nota, a ver. Qué buen segundo programa podemos hacer, toma nota. Sí, después de te la debo empieza. Ya noté, yo te llamo, dale. Igual me hace ruido como lo que hablabas hace un ratito de, o sea, y que no, pero no se puede retener a una persona detenida caprichosamente, o sea, está el mundo diciendo: loco, ¿por qué no, o sea, por qué sí, no la liberás? Tenés que liberarla por esto, derechos. A mí lo que no me entra en la cabeza es por qué sigue detenida. Es una detención arbitraria, está más que claro, me parece, ¿no? Sí, no, eso no se discute. Pero digo, ¿con qué herramientas, con qué argumentos esta persona sigue privada de su libertad? Sí, o sea, no solamente por qué sigue, sino porque se la privó. O sea, hay una cuestión de origen, o sea... Sí, obviamente. No tendría que haber estado presa de entrada, o sea... Sí, no, lógico, obviamente, pero bueno, causa. Ya está, ponele, me equivoqué, o sea, hubo una confusión, listo, se aclara. No, le inventan otra. Es que no hubo una confusión, ahí está el tema. O sea, es una cuestión, es una presa política, o sea. Chicos, hace mucho calor acá, yo tenía la temperatura anotada en alguna parte, creo que hacía... 25 grados. Hay una máxima de 48, no sé. Hoy acá está terriblemente cálido en el estudio. Si yo pudiera ver, Marianito, lo que vos me mostrás. Ahí está. Vamos a decir el pronóstico para hoy. Como dijimos hace un ratito, está muy pesado. Está muy pesado. La máxima es de 32. ¡Wow! No va a llover. Mucha humedad. No, mentira, no es mucha. 55% de humedad. Y bueno, nada. Vamos a una canción que yo, si me permiten, la voy a dedicar especialmente por una persona que le tengo mucho cariño y que coarta bastante mi libertad de expresión y de... en este programa le dedicamos esta canción a este tema, a Marcelo Salinas. Adivina, Marce, la orquesta típica La Vidú haciendo Blues de la Artillería. Para vos. Tuyo no es animales. Yo soy un aristócrata de cotillón. Espero que la gente se dé cuenta que lo estamos haciendo con la máxima honestidad intelectual y tratando de transmitir valores de austeridad, de cercanía, de responsabilidad. Porque sabemos que hay mucha gente que la está pasando mal. Y entonces ¿emociona diciendo eso? Sí, sí, claramente. Me siento emocionado por la vida. Porque es mucho el desafío, es mucho el desafío. ¡La debo! Necesito tanta gente. Es una responsabilidad muy grande, algunos sienten. Todo positivo, papá. Buen día, bienvenidos a una nueva emisión de TPP, el único noticiero que te cuenta la posta, papi. Soy Jazmín Lazoba y te voy a contar las principales noticias, todo lo que tenés que saber para terminar la semana informada. Son las 11 y 28 minutos de la mañana y vamos ya mismo a las noticias. Pero antes, un auspicio en la voz de nuestro locutor estrella, el Verga Muerta. ¿Tiene fondos oscuros? ¿Dinero de procedencia dudosa? ¿Es familiar de un funcionario? No lo dude más. Blanquee sus capitales con el nuevo blanqueador Mauricio. Mauricio lo ayuda a blanquear y dejar todo blanco, hermoso y puro. 11 y cuarto de la mañana. Títulos. El presidente Macri recibió a los tenistas que ganaron la Copa Davis. Del Pony aseguró que por suerte se terminó el maleficio y le pudimos dar una alegría a todos los argentinos. En clara referencia a que se terminó el gobierno de la yegua corrupta montonera. Y ahora vamos con el estado del tránsito con Juancho Lapifia. Adelante, Juancho. Hay tránsito lento. Se recomienda evitar la comida que estriñe, como la castaña de cajú y la colina negra. Mejor probar con una compota de ciruela y si no da resultado. ¿Tiene tránsito lento? ¿Le cuesta ir al baño? ¿Quiere cagarse en todo pero no puede? Pruebe con laxantes CGT y cáguese en todo sin culpa. Laxantes CGT, ayudando a cagar a los argentinos desde 1930. Y seguimos en esta brillante mañana, cuando son las 10:45 minutos, con más información. El presidente Macri, los ministros del gabinete y principales dirigentes de Cambiemos participan de un retiro espiritual en la localidad balnearia de Chapadmalal. El presidente espera que este encuentro inyecte una dosis de motivación para arrancar con todo el segundo año de mandato. Y ahora vamos con el pronóstico del clima con Juancho Lapifia. ¡Adelante, Juanchus! Continúa el buen tiempo durante el fin de semana y podemos esperar para que dice acá el segundo semestre. No, para el 2017 se viene la lluvia de inversiones con chaparrones aislados de lavado de divisa y probable caída de empresas offshore. Auspicio Paraguas Mediático. Los mejores paraguas de la Argentina, fabricados a medida. Paraguas Mediático. Seguimos en esta hermosa, blanca y pura mañana con más información a las 9:55. El presidente Macri aseguró que tomó nota sobre la situación de Milagros Salas. Y ahora vamos con el estado de la bolsa y los mercados de Juancho Lapifia. ¡Adelante, Juanchus! Un cierre de semana tranquilo y caemos los principales commodities. Se ven señales de recuperación en las bolsas más importantes. Hay optimismo y buen ánimo en los mercados. Aparentemente, esto se debe a que estuvieron leyendo el último libro de Claudia María Domínguez. Ya salió Ser Feliz Dando, el nuevo libro de Claudia María Domínguez. La clave de la felicidad no pasa por lo material, hay que brindarse a los demás. Dale tu sueldo de honor, ofrece tu tiempo a un patrón explotador. Entrega tu dignidad a los dirigentes sindicales y sé feliz, porque en estos tiempos hay que ser feliz dando. El nuevo libro de Claudio María Domínguez. Promoción no válida para la provincia de Mendoza, San Juan y Corrientes y para la parte sur del país que también llega a grandes terratenientes extranjeros, pero nadie dice nada porque a nadie le importa. Y seguimos a todo ritmo en esta mañana. Cuando son las 8:45, tenemos más información, pero después de esta canción. This is a public service announcement, this is only a test. Emergency evacuation protest. May impair your ability to operate machinery. Can't quite tell just what it means to me. Keep out of reach, touch your then touch your tongue, that's straight your get your philosophy. siendo un catador profesional de garrapiñada, les digo que acabo de comer una garrapiñada impresionante. Acabo de comer una garrapiñada impresionante. Te la debo. Impresionante. Bueno, seguimos con el programa. ¿Qué pasó recién, chicos? Como una interferencia, ¿no? Porque hablamos de noticias re importantes y algo pasó. Sí, igual llegó un mensaje, tenemos acá un mensaje de un oyente. Despertarse a la mañana del sábado y escucharlos, amigos, me encanta el programa. Ahora yo no sé, tengo una pequeña duda, no sé si es verdad o es mentira lo que acaba de pasar, esas noticias que acaban de decir. Me pareció un poco burdo lo del tema del señor Elberga Larga y la otra que la soba. Yo no sé si esto es verdad, chiquis, pero si llega a ser cierto, estamos cayendo un poquito hacia lo burdo y lo barato, lo tengo que decir, pero después el programa pase, me gustaría que pase en color esperanza. Un abrazo. Bueno, es una de nuestras oyentes que nos mandó un mensaje, se ve que salió al aire esto, que no sé qué pasó, nos robaron la señal. ¿Se puede robar la señal? No. Sí, bueno, igual convengamos, señora, que bueno, es una forma de poder también brindar noticias desde otro lugar, con un poquito más de humor, relajado, y me parece que por ahí la señora no entiende todavía el tema de nuestro estilo acá. Bueno, como color esperanza debe ser medio difícil que suene. Bueno, pero bueno, yo qué sé. Igual muchas gracias por estar escuchándonos. Sí, muy agradecido. Después de Green Day pegarle color de esperanza. Sí, se complica. Ah, no. Pero vamos, bueno. Igual vamos a tratar algún día de. Satisfacer. No sé si hoy, pero bueno, de así. Digamos que pasar un tema anterior o tratar un tema anterior que le podamos pegar color de esperanza. Se complica, es difícil. Pero bueno, lo vamos a intentar, señora. Que no nos deja su nombre esta señora. Ya ha mandado otros mensajes, sí. Parece que le caen muy bien los chicos de acá del programa, pero no nos manda su nombre. Bueno, muy bonita. Sí. Está bien. Mariam. Buscando un poco de información local. Ajá, sí, sí. Estuvimos en la noche de ayer en la reunión de producción de nuestro programa. La verdad que no hay mucha información sobre Moreno en los medios masivos, entonces bueno, hay que recurrir obviamente a los medios de regionales, locales. Sí, sí. Y un medio que habitualmente consultamos es Desalambrar. En este caso, me encontramos una nota sobre cámaras nuevas listas para filmar. ¿Sí? Desalambrar es una página de internet y está esta nota con la presentación de las cámaras que se compraron. ¿Es una productora de cine? No, cámaras de seguridad que compró el municipio de Moreno con dinero que le giró la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires estaba quebrada, según Vidal. Bueno, quisieron, tomaron deuda. ¿Como el país? Tomamos deuda para comprar cámaras de seguridad. Ah, está bien. Sí, te sigo. Razonable, lógico y coherente. Sí, me encanta. Sí, sí. Así que el intendente, con su pantalón rosa y su camisa blanca, presentó las cámaras. Y si uno lee la nota, dice la inversión de 2.800 millones de pesos. Ayer a la tarde, en conferencia de prensa, el intendente Festa exhibió las 250 cámaras. Y bueno, acá hay una foto con funcionarios, policías. Disculpa, ¿me repetís la cifra de inversión? 2.800.000 pesos. Es mucha plata eso, ¿no es cierto? 250 cámaras. Chicos. 250, pero el presupuesto era solo para las cámaras. No lo sé, porque la nota tampoco está demasiado aclarado. Dice, los recursos corresponden al Fondo de Seguridad que reciben todos los municipios como resultado del endeudamiento que tomó la provincia de Buenos Aires. Y más abajo dice que una empresa que se llama El Sanec ganó la licitación. En realidad, Duarte, que es un funcionario que estaba con Festa cuando le hacen la entrevista, sí. Dice, creo que la empresa es El Sanec, porque hay 4 o 5 oferentes. O sea, esto es concurso. En la presentación de que ya compraron las cámaras, el funcionario no recuerda el nombre de la empresa que ganó la licitación. Y Pablo, estaría muy cansado, estresado. Y además acá dice, El monto fue de 20 millones de pesos, una licitación pública, pero no me acuerdo el nombre de la empresa. Entonces Duarte dice, creo que es el Sanex. Igualmente, dice Festa, es información pública y lo puede averiguar en compras. O sea que si yo voy a compras, de la parte de compras de la municipalidad, sí, y digo, quiero saber quién es la empresa que ganó por pliego, licitación, uh-huh, el tema de las cámaras, ¿me dan esa información? Deberían. Y el monto también, porque hay una diferencia en información, ¿no? Claro, acá dice 20 millones de pesos y más arriba dice 2.800.000. A lo mejor 20, ay no. El tema es que, sí, bueno, después leyendo la información y buscando información en otro lado, también, sí, encontramos la información de que se va a hacer, como hay en Merlo, un centro de vigilancia, tipo el Gran Hermano, la novela de Orwell, ¿eh? No el, ajá, programa de televisión, sí, sí, donde va a estar lleno de todas las pantallas, con las imágenes que van a captar estas cámaras distribuidas en Moreno. Uh-huh. Esto va a ser en el centro de transbordo. Y cualquier persona que pase por ahí va a poder ver las imágenes y cómo se trabaja en ese lugar. Capaz que los 20 millones de pesos son también para montar todo toda esta infraestructura que se necesita. Bueno, igual lo que podemos hacer es una cosa. Yo les propongo una cosa, sí, a ver qué opinan. ¿Qué les parece a ustedes? Si tienen ganas, si lo pueden hacer, ¿no? Porque yo en este momento no estoy residiendo acá, sí, en el partido de Moreno. Acercarse a la municipalidad, ir a la parte de compras y pedir esta información. Digo, para saber el nombre de la empresa, para saber los montos, los precios de las cámaras, porque... Sí, yo supongo igual que debería estar publicado en internet también, digo, es algo que la información del municipio debería estar publicada... Sí, bueno, por ahí es por... no se publica, no, pero es por demanda espontánea, si un ciudadano va y se acerca, esa información debería estar. Debería estar, sí. Bueno, vamos a probar, podemos probar. Por ahí el monto de las cámaras, vos, sí, dijiste. Sí. Yo, acá rápidamente, sacando la calculadora, que cualquier persona. Sos el inspector Gallo, te estás en todo. Haces 2.800.000 pesos que, sí, se pagaron. Dividido 250 cámaras que se compraron, sí, y me da el monto de 11.200 pesos. Por cámara. Sí, y acá me abrió una pestañita en el navegador de internet, como cualquiera que tenga una compu e internet en su casa puede hacer. Sí. Y me puse a buscar, la marca de las cámaras es Dahua. Ajá. Sí. Entro a Mercado Libre, pongo cámara Dahua, kit de 4 cámaras Dahua, más cámara domo infrarroja, o sea, 5 cámaras. Sí. 5 cámaras. Sí. ¿Cuánto salen? El Mercado Libre, ¿eh? Ay, no sé, un montón. No por licitación. No. Sí, yo cualquier hijo de... Por licitación sale una cámara 11.200 pesos. 11.200. Voy a anotar, ¿eh? En Mercado Libre te venden 5 cámaras... 80.000, por lo menos. A 8.000. ¡Epa! Ya sé, los gastos de envío. Debe ser. Chicos, es muy lejos Moreno. Ustedes no se dan una idea de lo lejos que es Moreno. Hay que... Hay que venir con todas esas cámaras... Y bueno, y después lo otro que se me ocurrió, así como super periodismo de investigación. Estás en todo, Marian. Vamos a googlear el Sanec, que es el nombre de la empresa. Sí. Digo, una empresa que gana una licitación por 20 millones de pesos debe tener la página. Y en este momento en vivo estamos googleando el Sanec. ¿Qué dice? ¿Cuántas? ¿Qué te busca? Sí. Quisiste decir el ANEC. No, Google, quise decir el XANEC. No, no aparece más que en la página de San Ambrosio. ¿Copiaste bien? Sí. ¿Te estás seguro? Copié y pegué. Para no equivocarme, copié y pegué. El XANEC existe en internet únicamente en la página de San Ambrosio. Bueno. Así que es una empresa, o estará mal puesto el nombre, puede ser. Pero dijo que no estaba seguro si era. O también es una empresa que gana una licitación por 20 millones de pesos, sí, pero no tiene una página en internet. Llamativo, por lo menos. Será cuestión de ir a la secretaría, a la oficina de compras de la municipalidad de compras, sí, y preguntar. Bueno, yo les digo esa misión a ustedes que están viviendo acá. Bueno, si es posible, no les molesta, si es posible, a Marcelo Salinas también, que podría hacer algo esta semana que viene, digo, sí, ya que hoy no vino y eso. Va. Está de retiro. Perdón, ¿eso es una cámara lo que está ahí? Sí, acá llegó otro mensaje. ¿Tenemos otro mensaje? De la señora, me parece. A ver, ¿lo podemos escuchar? Sí, sí, señora, es la única que nos escucha. Chiquis, como siempre, programa un lujo. Escucharlos cada vez me excita más. Lástima que no está el muchacho que habla tanto, porque él todavía Mechita Maya, lo dije. Bueno, pero no importa, yo quería hacer una pequeña denuncia con respecto a esto que están hablando de las cámaras de seguridad. Yo creo que 250 cámaras es una vergüenza para el Partido Nacional de Moreno. Bueno, ¿qué habrá querido decir? Sí, que son muchas, que son pocas, que para qué, que... No sé. No es muy clara esta señora, ¿no? Bueno, es una vergüenza. ¿Se dieron cuenta que no deja el nombre? No. Pero ¿es una cámara? ¿Es una cámara? No, es una luz. No. Ay, no me digan que no me maquillé, güey, chicos. A ver. No. Sí. Esperando acá zapato el momento de saltar. El olfato lo guiaba, no lo iba a traicionar. La barrera levantaba y el furgón que rebalsaba. Y las cotillas de un disparo que sería su final. Siete vidas tiene un gato, la tercera es la vencida. Un gato, gato negro, si te araña, sangrará. Es un gato desmadrado, Robin Hood o Satanás. Es un gato, gato negro. ¿Conmigo? Sí, sí. Ah. Sí, Porque ¿qué saliste al patio a ver si había cámaras? Sí, está. No, te tenés que quedar acá conmigo. Me paranoiqueo, me empiezan a hablar de cámaras y yo me pongo loco. No me tenés que dejar sola, ¿sí? No me dejas más sola. ¿Vale? Sí, dale. Pero no estás sola, no estás sola. El gran hermano nos acompaña. Bueno. A los que recién nos sintonizan, una cosita, tuvimos un problema con nuestro Facebook. Sí, problemas legales, Facebook dice que nuestro nombre no existe, es ilegal, no sé qué. Ajá. Bueno, en la semana lo arreglaremos. Bueno, igual nos acabamos de desayunar con esto. Nuestros abogados ya están iniciando las acciones correspondientes. Ya tenemos nuestro buffet, ¿tenemos buffet? Sí, hay sanguchitos. ¡Ay, qué rico! Bueno, nuestro bufete de abogados, me encanta, yo siempre quise decir eso. Mi bufete de abogados se va a ocupar de este tema. Bueno, para los que recién nos sintonizan, nuestro igual millar de oyentes, siempre hay algún remolón que salió anoche, se empinó. Bueno, estamos en Teladevo, FM Ocupas, 88.3. Darío, para escucharnos por web, ¿cómo hacemos? No sé, pone. no sé la web, ¿cuál es? No veo. FMocupas.com.ar. Ah, gracias, Darío. Seguís al otro lado. Pero yo quiero que dialogues conmigo. No puedo dialogar. Mirame, Darío, mirame. No puedo, hay cámaras. Marcelo, volvé. Hay cámaras. Bueno, para comunicarte con nosotros entonces por el teléfono de la radio 0237-481-6403 y sí había dicho un número de más la pasada anterior al WhatsApp a que te lo aprendiste. Creo que sí. A ver. Es 116-128-0784. Bueno. ¿Qué te parece que los oyentes nos están pidiendo que sí. No hubo quien dijo? Todavía no hubo quien dijo. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿El quién dijo para hoy? Yo quiero volver a revivir la foto del balcón de Juliana con Mauricio y Antonio, la familia blanca, hermosa, pura, y a partir de ahora y de todo lo que tenían pero que... Pero sin baile. La mugre que tenían que sacar. Sin baile, porque por bailar... Por favor. Blanca, hermosa. Caramba. ¿Qué onda esta chica, Pamela? ¿Quién es? Primero, ¿quién es Pamela David? Segundo, blanca, pura, hermosa. No. ¿Qué? No sé, No sé, nada más. Bolsa, no entiendo. Puede ser eso, puede ser Vicky Vainilla, no sé, no se me ocurre por dónde va. Pero bueno, hemos desvelado quién era. Es una conductora de un programa de Canal 2. Ajá. De América. ¿Qué es periodista, locutora? No, salió de un reality. Chicos, nos tapa el agua. Y está de novia, en pareja con el dueño de América. ¡Ay! Se enamoró de ella cuando la vio, la escuchó decir estas cosas. ¡Ay, por Dios, muchachos! Bueno, no sé, terrible. Sí. Me parece. Me gustaría ver la foto del dueño del canal de América. A ver si es blanco puro. Pero bueno, ¿tenemos algo más para...? ¿Cómo decía Diego? Billetera. Sí. Tenemos otro quien dijo y vamos a escuchar el audio primero. Susana. Corriendo la 9 de julio. Pararon el país. No hay una bota que meta una patada en la... Bueno, ese. Si ¿quién quieren, fue? Yo se los cuento. Es Babi Echecopar. A esta altura ya podríamos decirle Bobby Echecopar. Una vez más dando la nota con su típico racismo, es xenófobo, es homofóbico. Y el audio, yo lo escuché completo, es mucho más largo y empieza a decir barbaridades, pero en definitiva es lo que el tipo busca, ¿no? Que se hable en los medios de él y de las barbaridades que dice. Así que un poquito le estamos dando el gusto, pero tampoco estamos reproduciendo todas las barbaridades que dice una y otra vez. Y lo increíble, bueno, es que el tipo sigue teniendo un programa de radio. Supongo que le lloverán las multas del ENACOM. Ajá. Y del INADI, donde al menos debería tener un expediente bastante interesante. Igual a mí me parece súper triste, ¿no? Tener que poder, uh-huh. No sé, sostener un programa o un lugar, digo, en los medios de comunicación generando este tipo de cosas. No sé, me parece que... Se hizo este muchacho, o sea, no... Sí, es triste, pero... O sea, que ¿cuál es su cualidad? maltratar a la gente. Ah, bien, buenísimo. Sí, sí. O sea, esa es la cualidad de él. O sea, es tristísimo, tristísimo la gente que lo sigue. La gente lo llama. Que haya, no, que haya público para esto. Sí. Pero bueno. Tengo uno más, antes del cierre de siempre. Sí, sí, sí. Un funcionario del gobierno de Cambiemos, sí, te digo lo que dijo. A ver. El caso de los maratonistas es muy simple. ¿Por qué? Porque le sacaron la beca a los maratonistas. Ajá. Nosotros becamos alto rendimiento deportivo. Un maratonista argentino creo que salió 89. Está hablando de Federico Bruno, que participó, ajá, en Río 2016. Sí, sí. Y el otro atleta abandonó. Se trata de Marita Peralta, también una corredora. Ajá. Concluyendo en que los resultados logrados por los argentinos no fueron de alto rendimiento y por eso se les sacó la beca. ¿Será para que rindan menos ahora todavía? O sea, porque sin beca, digo, con beca salió 89, sin beca... No, ¿para qué le vas a pagar el pasaje a Río? Si no va a ganar nada, si nene. No va a tener una medalla de oro. Claro, esto es claro. Así, es el meritocracia. Sí, sí. Es. ¡Claro! Por Dios. ¿Qué queremos deportistas que no figuran en el podio? Bueno, esto lo dijo el ex jugador de Boca. Sí, bueno, entiendo, porque Beckham Deportes, el único deporte de acá es el tenis cuando gana el potro y los otros chiquitos, que los que juegan la pelota, ¿no? Se llama fútbol. Sí. Listo, no hay más deporte. Eso bueno, sí. De hecho, mirá esto. Fue Carlos Javier McAllister, secretario de Deportes de la Nación, ex jugador de Boca. Bueno, vamos a darle entonces, sí, cuarto, ¿quién dijo? Para generar más trabajo. Para bajar el nivel de litigiosidad que tenemos en la Argentina. Litigiosidad. Bueno, re difícil este que dijo, no lo vamos a adivinar nunca. Igual yo conozco a la bilirrubina que sube, que baja. Sí. La presión, la no sé qué es. Sí. Fonoaudiólogo urgente. Un fonoaudiólogo ahí, a la derecha. Un foniatra a la casa rosada. Otorrino naringología. No, mal dicho. Bueno, no sé, ni idea que lo dijo esto, no me voy a esforzar porque estoy teniendo bastante calor, chicos. Igual, no, es re fácil, es re fácil. Subentamente por tu supernova, sumergido en esos racimos de luz, me doy el cuerpo astral. Me gusta tu mirada, también tu caminar. Me gusta tu conciencia, siempre corriendo un velo. Me gusta ver el cielo en los ojos de Fran. Me gusta tu paciencia. Me gusta tu entrecejo, también tu carcajada. Me gustan tus manos buscando mi calor. Masajes de alcanfor, te haré por las mañanas. Seremos más que humanos. Más que humanos. Más que humanos. Me gustan las guirnaldas que brillan al llegar. Adoro tu nariz, tu cuello y tus caderas. Adoro la manera que tienes de pintar semilla y cicatriz. Todas las tortas lindas y los amaneceres, la flor de la magnolia y China comunista, están pidiendo pista, que le demos placeres y hagamos nuestra historia. La distancia eterna por días, la mujer salvaje me va llevando hasta la luz del bosque. Y te acordás del parque maravilla, cuando corrías con los anillos puestos, que los perdiste, qué rápido corrías sobre la gramilla bajo la mora blanca. Cuando los buscábamos, que no los encontremos, fue una ofrenda que nos da tanta vida. Me gusta tu mirada, también tu caminar. Me gusta tu conciencia, siempre corriendo un velo. Me gusta ver el cielo en los ojos de Fran. Me gusta tu paciencia. Me gusta tu entrecejo, también tu carcajada. Y me gustan tus manos buscando mi calor. Masajes de alcanfor, te haré por las mañanas. Seremos más que humanos. Más que humanos. Más que humanos. Más que humanos. Ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni pa' ni hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado. Sí, señores, seguimos en Te la Debo. Seguimos en Te la Debo. No. ¿Qué pasó con la música, Mariam? Bueno, recién escuchábamos a Palo Pandolfo y La Hermandad con Más que Humanos. Sí. Antes escuchábamos a Sergio Dawi con El Indio Solari. Ahora. Brinde. Ah, no, ahora. ¿Qué Davidú? Pasó? No. Ah, llegó otro mensaje. ¿Quieren escuchar? Sí, por favor. Hola, chiquis. Está muy lindo el programa, me acompañan toda la mañana. Me gustaría ponerle un tinte de color. De color Esperanza de Diego Torres, y me pasan por favor, chicos, esa canción que es tan linda, que me llena de alegría y me llena de amor, y a todos los argentinos yo se lo dedico. Un abrazo. Bueno, listo. La única oyente que se anima a mandar mensajes. Bueno, está bien, un poquito y con la Esperanza. Ya está, listo. Bueno, por favor. Bueno, tenemos agenda. Tengo dos invitaciones para hacerles para 4 de diciembre. ¿Cuándo es? Mañana. Tengo una agenda complicada. Mañana, bueno, a ver, contame, depende. Te cuento, bandas de Moreno que van a estar tocando Naive, Bredeston, Elefante de Piedra y Saramago. Ajá. Esto va a ser en Independencia 2817, entre Libertador y España. ¿Sí? El domingo a las 10 de la noche. Domingo a las 10 de la noche. Sí. No voy a poder. Naive, Bredeston, Elefante de Piedra y Saramago, una fecha de rock. Stoner o alternativo o duro, como quieran decirle, así. Y el domingo 4 también, pero a las 5 de la tarde va a haber una peña en la Plaza de Catonas que organizan los chicos del Centro Cultural Catonas a partir de las 17 horas. Esto va a ser mañana. Obviamente es gratis para bailar, para compartir una linda tarde de chacarera, folclore y un poco de música. Bueno, vamos a tener que ir porque trabajan un montón estos chicos, ¿eh? Como hablábamos ayer, la reunión de producción, están trabajando todos los fines de semana, haciendo actividades. Exactamente. Creo que tengo una que, más. A ver, también contanos. Tiene que ver con... Yo tengo una agendita que no les interesa, pero se las voy a contar. Dale. Igual. En La Boca, ¿sí? Está funcionando el séptimo festival de tango independiente. Arrancó el jueves. Sí. Es en el Cine Teatro Brown. Si me pasás mi tablet. Sí. ¿Trajiste la tablet, Darío? Disculpa, no. ¿Hay que ir con broche para la nariz? Porque a La Boca no vengas más a La Boca, ¿sabes? A la gente que no le guste La Boca, que no pise. No. Sí, voy a empezar a seleccionar mejor. Bueno, les contaba, Festival de Tango, son 3 días. Están funcionando en el Cine Teatro Brown, que es un cine recuperado, ¿sí? Ya les voy a contar otro día, no hoy, otro día, la historia del Cine Teatro Brown. Es un hermoso espacio realmente. Bueno, como les decía, empezó el jueves. Hubo, bueno, varias orquestas, dúos, te dan unas clases para unos pasitos de baile. Anoche también y hoy termina, ¿sí? Que adivinen quiénes son de las últimas orquestas que va. Davidú. Muy bien. Y cierra, si mal no recuerdo, el Quinteto Negro La Boca, que es una orquesta que su director vive en La Boca. Muy bien. Listo. Bien. Lo dije, contanos. Tengo una invitación más para el miércoles 7 de diciembre, si no podés esperar para despedir el año. Ajá. El miércoles 7 de diciembre lo podés empezar a despedir. Ay, sí, yo quiero arrancar. Acá dice fiesta de despedida del año, así que arranquemos. Y sí, el jueves es feriado. Ajá. Sí, por eso arrancamos en fiesta el miércoles. Sí. También en el Centro Cultural Las Catonas, pero en este caso con And the Traffic Band, una muy buena banda de cumbia. Está muy para buena, ir a divertirse, serio, para ir a bailar. Va a estar también DJ Guachimingo y Ando Letreando. Barra Económica y La Mejor Onda. La cita es en el Centro Cultural Las Catonas, espacio independiente y autogestivo. Esto es en el barrio Las Catonas, ex Calleja del Sol, altura Avenida Libertador 4500. ¿Me repetís, sí, el día y horario? Próximo miércoles a la noche. Me parece que me mando, ¿eh? Bueno, yo tengo ahí por ahí un chivito que no tiene tanto que ver con música, pero bueno, mañana la gente que le interese en lo que es el... En Abuelas Sabias está el tema del temazcal. Hay un temazcal Y bueno, quien le interese puede mandar un mensajito al WhatsApp y yo le comunico después bien dónde es acá en Morelia. Perfecto, vamos a repetir el WhatsApp entonces, es el 116-128-0784. Cualquier información, saludos, sugerencias, donaciones. ¿Recibimos donaciones? Si saben algo de las cámaras, porque salen tan caras, también nos avisan. También, vamos a seguir investigando eso, chicos. Vale. Dos cositas que no quería dejar pasar, noticias que vimos ayer, importantes. La primera, el Hotel Bauen fue finalmente expropiado para sus trabajadores, se ha conformado ya en ley. El Hotel Bauen es un hotel que fue construido por la dictadura militar para el Mundial 78. Después lo gerenció un empresario que lo vació, que dejó a trabajadores en la calle en el año 2001. Sí. Los trabajadores formaron una cooperativa, lo empezaron a levantar, pudieron reabrirlo, está funcionando y muy bien. Y por suerte, finalmente, después de varios intentos de desalojo por parte del dueño que los había dejado en la calle, a través de la justicia, se saca la ley para que los trabajadores sean los dueños y quienes pueden no explotar, sino trabajar allí en el hotel. O sea, fue recuperado. Fue recuperado por sus trabajadores. ¿Vos sabés ahí qué título tiene? ¿Es propiedad comunitaria? ¿Qué es lo que no? No, bueno, no profundicé la búsqueda de esa información. Pero otra noticia también importante que también vimos ayer y finalmente la pudimos comentar. La FM comunitaria 89.1 FM Alas del Bolsón recibió en el día viernes un mensaje con una amenaza. Tengan cuidado que se les puede quemar esa puta radio, puto. Esto fue ayer a la tarde. En el contexto que estamos atravesando y sabiendo el historial de quemas a espacios vecinales como el Centro Comunitario Costa del Río Azul y el Centro de Salud del Paraje Maillín Ahogado, también de las emisoras FM Activa y FM Comarca Andina y la recurrente quema de bosques nativos, recibieron esta amenaza. Es bastante grave la situación que se está viviendo en el Bolsón, no hay ningún accionar por parte de las autoridades para dar tranquilidad a esto. Fíjense que estamos hablando en poco tiempo de el incendio intencional de dos radios, y de un centro de salud y de un centro comunitario. Bueno, para seguir de cerca esta información que no aparece en los medios masivos, y le agradezco a Cecilia D'Amico que nos mandó también por mensaje esta información. Ah, bueno, muchas gracias, Cecilia, entonces. Bueno, chicos. Pileta, por favor. Voy a mi casa a armar la pelo pincho. Sí, vamos a hablar con acá los dirigentes de la radio, que pueden cuando quieran poner la pelo pincho. Nosotros salimos, nos pegamos una refrescada, volvemos. Todo para el bien nuestro, obviamente, sí, ¿no? Sí, para estar fresquitos. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Darío Tardo, un placer como siempre compartir la mañana con vos. Y nada más. Bueno, listo. Gracias, Mariano Zorita, por estar acá. Es un gusto tenerte. Le agradecemos a Susana Rubino de la operación técnica y Laura Biel y acá también compartiendo el calor del aire. Sí, qué lindo. Marcelo Salinas está en retiro. Él está en retiro. En retiro tomando su micro. No, señor. Retiro espiritual. So strange that it seems wrong to me. Seeing as how you're only on the TV. Ageless beauty with a sense of duty on a film on the TV right now. Within sight but out of reach. Oh, I wonder, oh, I wonder, oh, I wonder how to make you. How to make you, how to make you see me too. Slow and easy, we're beating that easy. In a bed, made for two.